ya está el arbolito. ¿Eh? Ya tienen el arbolito, ¿verdad? Ah. Hay mucha gente con mucho tiempo en el mundo. Pues ya va, a lo mejor se quita. Ah. Ya es uno de la calendaria. Hay varios lugares en los que todavía lo tienen. Buenos días. Buenos días. ¿De qué vemos su visita? Pues a la necesidad, nada más. La necesidad de continuar. Mira. Pero ya he estado aquí, ¿no? Sí. Pero no tiene mucho. ¿Se salió? Pues sí, lo que pasa es que estaba viendo que estaba necesitando, bueno, aprovechar la oportunidad de estar el tiempo que he visto que otras personas han tenido. Yo me fui cuando llevaba un mes y medio. Después. Ah, ¿sí? ¿Ya tenemos su expediente? Sí, por eso yo también lo tengo. Sí, eran 2 meses y medio. El pero día no que con... el día que lo cumplí, no, no lo tengo ahorita. ¿El otro? ¿El otro? No, no me lo llevo. ¿No te llevó un tarjetón? Sí, me lo llevé, pero ahorita ya muchas cosas no las tengo de las que tenía. De hecho, hace poco una bolsa me la robaron. Bueno, fue algo parecido a eso, la tuve que dejar porque me trataron de asaltar. ¿Dónde estaba? Aquí en Escalipsis. Bueno, en la vez pasada que estuve en este. ¿De dónde vive? Ahorita estuve rentando en otro lugar, pero ya, pues lo, mi intención, no es que me haya ido mal. La intención es estudiar. Entonces, si. Ah, va a haber un problemita con eso. Si. Ahorita, y quiero que quede bien claro, dice el señor Roberto. Ajá. Ahorita, a usted cuando estuvo aquí, se le dio la oportunidad para estudiar. Ajá. Sí, de hecho hablé de eso con la maestra Silvia. Con la maestra Silvia Zuno. ¿Dónde estuvo usted antes? ¿Cuándo? ¿Estaba en otra vocalista? No, estuve en este, pero hace poco fui a hablar allá, fui a pedir albergue en el otro, en el nuevo, y estaba la maestra ahí, entonces hablé con ella. ¿Ella ya habló con nosotros? ¿Aún hubo algún problema allá en el albergue? No. ¿Tú bueno? No, no hubo ninguno. No, pues porque la no, de hecho yo no estuve ahí. Ajá. Ajá. Pues ella me dijo que viviera para acá. Me dijo no. que ella ya había hablado con Jorge. ¿Con quién? Con Jorge, con el licenciado Jorge López. Con el licenciado Jorge, pero la estancia de los tuyos ya se los servicios. Ella ya lo sabía, cuando hablé con ella ya lo sabía. ¿Sí? Sí, yo le dije. Y de hecho, mire, ella. Había una situación. Estuvo... Pero también, usted ya es ingreso de aquí. Y si usted va para allá, es multi reingreso de allá, que es lo mismo. No, yo no fui para allá. Yo no, yo no estuve allá. Yo fui nada más a solicitar información y hablar con la maestra. ¿Por qué no sí, porque me dijeron que allá había mucha inestabilidad, que había mucho movimiento, que había que era para rehabilitación de gente con problemas de drogas. Pues sí, no sé por qué entonces me dijeron eso. Mire, no va a poder estar usted mucho tiempo aquí. Esa invitación tengo desde arriba. Si usted tiene alguna duda, agradece con la maestra que le pregunte. Ajá. Bastante aquí lo vas a hacer con mucho tiempo. Bueno, voy a hablar usted con ella. Si usted tiene dudas, regrese con ella y platica. Ajá, ok. Es una indicación que le tengo. Ajá. Puedo hacerle la entrevista, el ingreso, quizás sea por una o dos semanas su estancia aquí, pero no vas a hacer más tiempo. Ajá, ok. Luego vuelvo a hablar con ella. Ajá. ¿Quiere usted y tiene dudas? Pues se vaya con ella, pregunte, ¿verdad? Ya ajá. Que ella nos dejó que la invitación a ver. Sí, ok. Es seguro que sí voy. Vale, sí. Espero que. Ok. ¿Quiere que lo entreviste o así sí. Se va? No, no, ¿para qué si ya hablé con ella? De hecho, ¿para ella que me le decía, pregunte? No. Yo tengo esa invitación. No, es que ya me lo dijo, o sea, no necesito volverle a preguntar. De hecho, ella me decía que estaba de acuerdo y ella pensaba que yo estaba estudiando una licenciatura, que me preguntó primero qué estaba estudiando, le dije que informática. Y me dijo, ah, bueno, me dice, déjame ver eso porque van a ser años, me dice, lo que vas a estar. Y no, le dije, no son años, le dije, estoy haciendo cursos. Y, ah, bueno, me dice. Pero yo estaba de acuerdo incluso con que fuera algo así como una licenciatura. Pero no. Pues, ¿tú eres quien sabe de cómo se hace el proceso? No, yo sé cómo se hace el proceso, sí, yo lo sé, pues para eso para eso estudié y me capacitaron para eso. Ajá. Pero los acuerdos que hubo con la maestra eso no, y lo que a mí me refirieron es eso, la gente que lo puede hacer con ellos. Si usted tiene alguna duda, regreso con ella, Sí, pregúntale. cuando sea necesario regresar con ella, regreso. ¿Quieres las cosas desde el principio como son? No, es que ya lo hice yo. Tú me dices que me puedo quedar una semana o dos. Es que no puedo estarme moviendo así de un lado para otro al mismo tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo aquí con nosotros estudiando? Estuve, pues no precisamente estudiando, porque como había tanta presión con eso de que consiguiera trabajo, en los últimos 15 días estuve buscando trabajo y pues ahí en realidad perdí mucho tiempo en eso y no pude seguir estudiando ese tiempo. Aquí estuve albergado 2 meses y medio. Un día antes de que se cumplieran los 2 meses y medio fue cuando me fui. Fue el 21 o el 22 de octubre. ¿Y todo el tiempo que estudió no sirvió de nada? No, sí sirvió, sí ¿Y no sirvió. puede trabajar No, ahorita? pero es que no fue suficiente. El tiempo no fue suficiente. ¿Y Obviamente es cuánto muy poco tiempo tiempo. pagas? No, pues de eso depende de cuánto vaya a ser necesario para conseguir un empleo adecuado. ¿Qué empleo de cuándo buscas? Pues algo así como de diseñador web o de programador. ¿Y si no hubiera de eso? No, es que hay muchos, yo sé que sí lo hay muchísimos. Yo estoy recibiendo todos los días a mi correo electrónico, estoy recibiendo información en cuanto a empleos que hay disponibles para eso. Y los estoy viendo, precisamente por eso es por lo que yo estoy muy bien enterado de qué es lo que necesita uno estudiar para poderlo tener. ¿Pero no estaba estudiando para eso? ¿Sí me acuerdo? Sí, ¿Y no, viejito? sí. ¿Cuántos años estudiaste tú, Félix? ¿5? ¿6? Quizás, es probable. Ajá. Pero no ¿Y por estamos qué yo no hablando puedo de mí, estudiar? estamos hablando de usted. Ah, o sea, ¿por qué tanta desigualdad entonces en el No, ¿cuál trato? desigualdad? Ajá. Este es un albergue para personas en situación de indigencia, para una problemática. Y la situación que usted quiere es estar aquí y estudiando. No se Ajá. puede. Se le dio la oportunidad ya una vez. Lo que ocupé en ese entonces se le dio. Ajá. Ahorita regresa, el tiempo de distancia no puede ser mucho tiempo. Y quizás usted dice, sí, yo quiero vivir estudiando. Sí, pero nosotros no tenemos esa capacidad. Nosotros aquí, el albergue es bien claro en su reglamento, y no digo yo, es el reglamento. El albergue es destinado para personas en situación de indigencia, pero también parte de sus obligaciones son trabajar. Si usted cree que va a perder el tiempo en 15 días buscando empleo, que no va a poder trabajar, pues aclarémoslo desde ahorita. No. No, yo voy a continuar viendo esto, con quien sea necesario verlo. Si no se resuelve con ella, yo estoy casi seguro de que sí se va a poder con ella. Si no Entonces, se resuelve con ella, hablaría con alguien más arriba. precisamente por eso regrese ahorita con ella. No, ahorita yo ya hablé con ella. No tengo por qué volver a hablar con ella. Pues Tú me entonces, dices ¿cierto de distancia que va a me puedes ser de dar 2 semanas, una o dos de semanas una a 2 semanas, nada bueno. más? Dentro de Mándalo una o dos porque... semanas yo vuelvo a hablar con ella. Bueno, está bien. Pero en este año no se va a poder quedar. A lo mejor si usted quiere quedarse más tiempo por meses para estudiar, hay que regresar a Palma. ¿De acuerdo? Preguntita. Si estamos de acuerdo. Sí, claro, estoy asintiendo con la cabeza, obviamente. Bueno, lo que pasa es que no me gusta escucharlo. Ah, bueno, ok. ¿Roberto qué? Roberto Patrón, ¿qué te decía? Vamos a dar inicio entonces con esta pequeña entrevista. Mi pregunta es la siguiente, ¿pasó con el médico? No he pasado con el médico, pasé el viernes. Con el psicólogo, pero No, con el médico no ha con el dado. psicólogo y con el médico. Pero no terminamos de ver esto porque se fue la luz. Ah, ok. ¿El sábado y el domingo tampoco pasó con el médico? No, sí pasé con el otro, pero me dijo que fue que regresara con el médico que ya había comenzado. Pues ni modo. Fecha de nacimiento. Es 20 de junio del Ajá. 69. 1969. ¿Qué edad tiene? 50. ¿Dónde naciste? En Mazatlán, Sinaloa. ¿Estado civil? Soltero. ¿Ha procreado hijos? No. ¿Su escolaridad? Formalmente a preparatoria. ¿Y todos los cursos que hizo? Esos van para un diplomado. ¿Cursos de qué eran? Cursos de informática, de programación y de diseño web. ¿Diseño? Diseño web. ¿Y eso es para qué, me dijo? Para diseñar sitios web. Sí, pero esos cursos, ¿para qué son? ¿Para una qué? Para un diplomado. ¿Nada más un diplomado? Sí, pero eso depende de. Depende de la cantidad de cursos que voy a tener el diplomado. Bueno, todos los diplomados son diferentes. ¿Hay algo que lo identifique? Sí, tengo la credencial de línea. Acta. Acta de nacimiento, creo que no la traigo ahorita, pero sí la puedo conseguir. No, ahorita, nada más trae Ahí trae la credencial ese, de línea. nada más. ¿Este domicilio de quién es? Esa que yo tenía antes, cuando la saqué, la identificación. Ese es el domicilio que tenía. ¿Aquí con quién vivían? Yo solo. ¿Cómo se llaman sus padres? Leopoldo Patrón Jiménez. Leopoldo Patrón. Ajá. ¿Patrón qué? Jiménez. Perdón. ¿Y? Y Graciela Cepeda ¿Sí? de patrón. No, O apellido de de apellido soltera. de soltera es Parada. ¿Parada? Ajá. ¿Sus padres, usted cuántos hijos procrearon? Y 10. ¿Quién es el mayor? El ¿Hubo mayor el se llama mayor? Leopoldo. ¿Y de Leopoldo quién Sigue sigue? Sergio, ¿Sí? Juan, Ajá. José, Juan y luego José. ajá, luego Jorge, ¿Sí? luego Norma, ¿Sí? luego Sara, ¿Sí? luego Daniel, luego yo y luego Ricardo. ¿Y Ricardo? Ajá. ¿Sus padres, usted dónde vive? Ya no vive ninguno de los dos. ¿Son Ya falleció. Ajá. los Sí. Sí, pues yo soy el menor de los hijos. Bueno, soy el penúltimo. Y el mayor ahorita ya tiene cerca de 70 años. O un poquito más de 70 años. ¿Dónde vive Leopoldo? En Mazatlán. ¿Y Sergio? Sergio vive en Toluca. Juan en Mazatlán, José en Mazatlán, Jorge en Tijuana, Norma en Mazatlán, Sara en Mazatlán, Daniel en Mazatlán y Ricardo en Mazatlán. ¿Cómo está usted de salud? Pues muy bien. ¿Y usted se padece de alguna enfermedad? No. ¿Alguna vez ha probado alguna sustancia? No, ¿Alguna droga? no. Entonces le envió aquí la maestra es uno, ¿verdad? Ajá. ¿Qué piensa hacer si usted ingresa de aquí? Perdón. ¿Qué piensa hacer si usted ingresara aquí? Aquí, pues estudiar y trabajar. Estoy trabajando vendiendo bolsas en los tianguis. Ay, huele a droga. ¿A droga? Bueno, no, igual. Se me hace que sirve un poquito. ¿Alguien a lo mejor por aquí cerca? Yo ahí tengo un olfato. ¿Alguien que pasó a lo mejor? Yo creo. Perdón, que me agarraron y soy. Como que tengo alergia ahí, ¿por qué? Porque todos hasta le hacen así y yo no puedo. No. ¿Conoce entonces el reglamento de este albergue? Sí. ¿Se acuerdan? Muy bien. ¿No sí, me lo dijo. ¿Tiene alguna duda? No, no tengo ninguna duda. De hecho, me lo volvió a decir este Francisco. Okay. ¿Tu último empleo dónde fue? En una empresa que se llama, bueno, formalmente, ¿no? En una empresa que se llama Blend. Es una empresa que fabrica complementos alimenticios naturales. Okay. ¿Hace cuánto tiempo? Eso fue hace como unos 10 meses. ¿Hace cuánto tiempo? Dice que tiene como 2 o 3 meses que salió de aquí, ¿verdad? Sí, el 21 o 22 de octubre. El 21 o 22 de octubre que usted salió de aquí, ¿dónde estuvo? Estuve rentando aquí en Guadalajara. ¿Dónde rentaba? Aquí, por cerca de aquí, por la Belisario Domínguez. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Dónde? Por la calle Belisario Domínguez. ¿Cuál es el estuve? Café? ¿Cómo? Pues no me acuerdo de las calles porque estuve nada más como unos 20, como entre 20 y 30 días estuve. Yo vivo, dígame, más o menos. Estuve cerca precisamente de donde está donde está Caritas. ¿De Caritas? Ajá. Hacia donde, ahí pero más para allá, un poquito más para allá. ¿Hacia adentro? Hacia el rumbo de donde está Zoológico. Ah, Zoológico está bien. No, no, sí, pero me lo menciono porque es el rumbo. Es que no puedo decir si es oriente o poniente o norte o sur. Pero es hacia qué rumbo. Pues los Caritas aquí está cerquita. Sí, está cerca. Cuadros, ¿sí? Ajá, sí, está cerca. No se puede sentir luz. Y si se dice que es así, para ese rumbo, entonces está en el rumbo de industria. Ajá, sí, está cerca de no, ¿cuál sería? Me parece que sí. ¿En ese ángulo? Ajá, creo que estaba cerca de Pablo Valdés. Pablo Valdés está cerca. Ajá. No, me escuché mucho Pablo Valdés. Sí, sí hay. No, pero ¿sabes dónde está así? O a lo mejor no lo hay, pero Pablo está cerca. Valdés. Porque yo me acuerdo de que yo iba mucho a una chatarrera que está por Pablo Valdés. Ah, es una libro. Ajá, hay una chatarrera, iba yo a comprar libros, porque también he estado vendiendo libros. Cerca de la chatarrera. Uh-huh. ¿Y ahí cuánto tiempo duró rentando? Ahí estuve poco más de 20 días. ¿Y el albergue qué pasó? De ahí también estuve en un albergue que está aquí cerca, se llama Casa de Misericordia, y algunos días también los he pasado en la calle. ¿Casa de la Misericordia aquí atrás? Ajá. ¿Cuánto tiempo? Ahí estuve como cerca de 2 meses. ¿Por qué sigue bien? Pues porque hay mucho desorden, hay muchos problemas allí, tantos problemas que es muy difícil. Se puede decir que sacar provecho al lugar, de alguna manera, o sea, porque no hay tranquilidad. Lo único que se puede decir que uno obtiene como beneficio ahí, pues es la comida. Pero pues comida se puede conseguir en muchos otros lugares por fuera. Y se robaban mucho la ropa, me tenía yo que ir a lavar al río mejor. ¿Al río? Al río Temajac. ¿No? Está por allá por bueno, yo iba a decir que por Belénes, no está muy cerca de Belénes, pero yo voy mucho a la biblioteca del Estado, que está en Belénes. Y cuando iba a la biblioteca, pues de regreso llegaba al río, a veces antes. Y pues no, el agua del río tampoco está muy limpia, o sea, está un poco sucia. Híjole, de algún conocido que tengo, pero me robaron el celular hace poco y no he actualizado. Tenía casi todos los contactos ahí. Sí puedo volver a conseguir el número. ¿Pero puedo ahorita volver a conseguir? De alguien No, a ver. No, es que no me acuerdo. Como los mete, no, como los mete uno la. La libreta de direcciones, normalmente uno no se acuerda, ¿no? Pero. No recuerdo. No, pero sí lo puedo traer. Pues ya cuando tengo ese cuarto ya lo traigo. Ajá. Entonces, como ahorita la entrevista, pero pues, obviamente no recuerdo. Ajá. Bueno. Ahorita no le voy a poder entrenar el tacto, necesito que pase con el médico. Ah, ok. Ajá. Tiene que pasar con los espíritus. Ajá. Y independientemente de eso, pues ya vemos. El tiempo de estancia, ya lo platiqué, ya lo mencioné. Va a ser aquí. Ya va a ser ya el cabello. Si usted va con ella, le dice, ¿verdad? Pero si está aquí, es aquí. Ok. Esta va a tener la licencia, ¿no? Ajá. Pero usted quiere, para que okay. Aquí nombre completo y firme. Estaba viendo que, bueno, otros que llegaron cuando yo llegué no han pasado con el médico todavía y ya tienen el tarjetón. ¿Será? Sí. ¿Le dijeron que no? Llegamos cuatro ¿Cómo personas. ¿Cómo el nombre completo? Pues me los traen. Tráiganmelos para enviarlos. No, sí, yo creo que sí van a pasar hoy. No sabía decirlo. Usted dice que son tres, cuatro, no sé quiénes sean. Pero ya, ¿usted tráiganmelos para enviarlos? No, no sé. Aquí, por favor. Es que nos quedamos pendientes y eso van a pasar. ¿Cómo? Nos quedamos pendientes el viernes y hoy vamos a pasar. Ah, ok. Ah, pues entonces ya saben que tienen que pasar con el médico. Ajá. Cuéntame. Febrero. Sí. Así. Ah, no, estamos a cuatro. No, sí, me lo robaron, pero no he pasado la lista a este que es nuevo. Estamos a cuatro, martes cuatro. ¿Qué número tiene? ¿Este? Ah, pues el mío. Ah, el mío, sí. 33, 14, 40, 26, 46. 33, 14, 40. Ajá. 26, 46. Es el propio, ¿verdad? Ajá. Y estamos a cuatro. Hoy es martes cuatro. Te platico entonces con la maestra Sonora. Ajá. Ella lo envió aquí. Sí. ¿Ella le dijo por cuánto tiempo? No, no me dijo. Adrián y Lupita ya no están, ¿verdad? O oh, no sé, Adrián y Lupita. Son dos inquilinos que estuvieron aquí. ¿Sí? Adrián y Lupita, que estuvieron como 7 meses, no sé cuánto. El tiempo que hayan estado, de todos modos, el albergue brinda la estancia. Uh-huh. Y se da una vez nada más. Pues ellos me dijeron que habían regresado, no sé si es cierto. Pues hay que preguntarles. Usted quiere estudiar, ¿verdad? Ajá. Es que no los he visto. ¿Cuánto ayer, tiempo quiere estudiar? Eso sí, no todavía puedo saberlo, porque no es solamente el pasar los exámenes y hacer las pruebas, sino también hacer el portafolio. O sea, necesita uno presentar un portafolio, no solamente el papel. El papel pues, prácticamente no sirve para nada. Lo que sirve es presentar pruebas de lo que uno sabe hacer, lo que uno está diciendo que sabe hacer. Y las únicas pruebas pues, son el portafolio. O sea, yo no solamente necesito estudiar programación, sino hacer algunos programas que por lo general son parte de la práctica de los mismos estudios que estoy haciendo. Pero eso es algo que hace que los estudios varíen y que no sean los mismos para un estudiante que para otro, porque eso depende de qué programa elija hacer uno. No todos vamos a hacer los mismos programas. Yo estoy haciendo ahorita un traductor de millones. Y estoy construyendo una base de datos de millones de pares de traducción de inglés a español. Pero eso sí me toma tiempo. También me está tomando tiempo porque no tengo una computadora propia y estoy yendo a diferentes bibliotecas y tiene muchas limitaciones las computadoras. No me dejan instalar programas y muchas cosas. El señor Roberto Patrón se queda que solo podrá brindársele una semana o dos el reingreso de este albergue y tiene poco tiempo que salió de este lugar. Y menciona que platicó con la maestra Zuno, quien lo envía a este albergue. Se le menciona que solo podrá brindar este tiempo. Se le menciona ahora, ¿se le menciona qué? Que acuda. Ah, que acuda con la maestra Silvia o con la maestra Zuno, porque el tiempo, ¿cómo dice que requiere? pues señalan. ¿Sí? Sí, por el tiempo que usted requiere, como más sabe que usted tiene. Ajá. ¿Así como dice? Pues señala. Pues señala que quiere estudiar. Ajá. Y no sabe cuánto tiempo, pues tiene que presentar el portafolio, que será posiblemente programación. Bueno, no posiblemente, no, seguramente, es lo que estoy diciendo. Está haciendo un traductor de idiomas, pues accede a diferentes computadoras, o acude, ¿no? Acude a diferentes computadoras. Solo se le brindan 7 o 15 días y posteriormente días por tiempo invernal. Bueno, ¿sí? Okay. ¿Puedo firmarlo así? Aquí firme, y si quiere agregarle algo, agrégueselo. Ajá. Ok. Okay. Voy a añadir algunas cosas. Aquí le agrega, pero aquí fírmemele. Ok. Y usted ya le agrega. Yo necesito esto, esto y esto. ¿La pura firma? No. ¿El nombre? Aquí su nombre. Bueno, y fírmele, ya le firmó a mí. Ajá. Y aquí póngale su firma para que ya no se escriba más. Aquí donde yo termino, usted comienza. Aquí. ¿Aquí? Le pongo el nombre, ¿verdad? Ajá, póngale su nombre completo. Y usted ya no da espacio para que yo escriba. Pero usted acá, ajá, le va a poner que lo ocupa. Ya no le va a dejar espacio y le va a pegar. No, me paso, no, me paso para acá. Ah, okay. O sea, es más aquí. Ya me paso para otro lado. Necesito, por supuesto, más tiempo que ese para completar los cursos de programación. Estoy tomando la programación. Estoy tomando. Lo firmo. En espera. De renovación del programa. Firma y su nombre completo. Ajá. Muy bien, va a pasar entonces con el médico en la tarde. El tráfico no se entrega hasta que pase con él. Ok. Espérenme, le voy a tomar una foto. Ajá. Sí, están bien. Y bueno, ¿a qué hora sería la cita? ¿En el médico? En la tarde, a las 5. ¿A las 5? Sí. Me lleva casi a las 5 de la tarde. Porque hoy está tan enfrente, entre 6 y media. Es que si llega más tarde, ¿ves? Y ahorita como su entrada es a las 5. Ah, con razón. Porque tiene que llegar, pero a veces quien se entretiene más. Con razón. Que tengo su credencial. Sí, y llega tarde, o le mandan a hablar que tiene que ir a una urgencia, y ya se va a ir, pero su hora es a las 5. Sí, y recuerdo que también. ¿Listo? Y recuerdo que también el policía me dijo, no, si no llegas a las 5, me habían dicho antes que a las 5. A lo más seguro a las 6. No, no, es que no es que yo no quiera venir, o sea... Ah, no, pero usted tiene que asaltar, lo más seguro es a las 6. Ah. ¿Quiere venir a las 6? Ah, ok. ¿Qué tal? Se me ha destruido un poquito la nariz, porque... Ah, no traigo gripa, no traigo gripa, pero es por el frío. No, porque también tengo mucho frío. Sí, dale a mí, a mí se hubiera roto. Entonces, a las Ya le di su credencial, ¿verdad? Sí, ya creo que... A las 6 con el médico mejor, para que no le erremos. No, ese que llega antes, voy a estar a las 5 y a las 6. Gracias.